Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy estamos a mitad de semana, es miércoles 19 de agosto y bueno, tenemos un programa muy especial relacionado, por supuesto, con el tema de la sexualidad. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos. Y bueno, acompáñennos para realizar un poco de la historia de uno de los aspectos principales del desarrollo de la sexualidad en el ser humano y que demuestra que este aspecto de la vida ha copado algunos espacios tanto en medios sociales como en medios científicos y por supuesto en el desarrollo de la tecnología. Es así que este desarrollo ha llegado a que el ser humano elabore muchas técnicas y muchos métodos, instrumentos, aparatos y otro tipo de formas de control de la natalidad o de el control de la concepción en sí misma. Estoy hablando de los métodos anticonceptivos y vamos a revisar un poco de la historia de cómo se han ido desarrollando y cuáles han sido a lo largo de la historia. Obviamente, como los conocemos hoy en día, no han existido más que en el último siglo. Tuvieron un boom, un punto de auge a partir de la segunda mitad del siglo XX por algunas influencias sociales, por cuestiones de control de la natalidad propias de las necesidades sociales que existían. Muchas tendencias de estudio de la sociología y de opciones políticas, digamos, tienden a elegir esto precisamente, a elegir que se controle la natalidad con el fin de prevenir problemas, crisis en las diferentes sociedades por el exceso de población. Y esto, por supuesto, ha generado que bueno haya una cierta concienciación a partir de la segunda mitad del siglo XX. Además de esto, en esta época y en este periodo se mejora bastante la tecnología en este sentido. Entonces, bueno, aparecen también los anticonceptivos hormonales para mujeres, un desarrollo tecnológico más amplio acerca de los dispositivos de barrera y combinaciones entre dispositivos hormonales y instrumentos intrauterinos o, bueno, todo tipo de técnicas. Y esto, por supuesto, genera que, en general, en las sociedades, se elija utilizar de manera más amplia todo tipo de anticonceptivos, pero estos son como los conocemos ahora: el preservativo de látex, la píldora hormonal femenina, próximamente que saldrá ya a la venta y se está haciendo pruebas actualmente, la píldora hormonal masculina. Pero los primeros sesgos de utilización de anticonceptivos datan de hace miles de años. De hecho, entre los primeros registros escritos que existen en los campos de la biología y la medicina, por ejemplo, el papiro de Petri, que es un texto escrito en papiro, como su nombre lo indica, proveniente de Egipto, del año 1850 antes de Cristo, describe una mezcla de heces de cocodrilo y miel que se colocaba como un ungüento. Bueno, con fines posiblemente de barrera, al igual que se utilizan hoy en día tapones para el cuello uterino, y con fines también de ser un espermicida. Entonces, claro, esto evitaba la concepción, a la vez que servía como bueno, una protección extra para estos casos. Por supuesto, la intención en general es que se eviten embarazos no deseados y, por supuesto, se trata de limitar la concepción a nivel social y a nivel individual. A nivel individual, por supuesto, se genera una condición muy importante al poder elegir en qué punto de la vida se quiere procrear. Y esto, por supuesto, ha sido otra de las motivaciones por las cuales se ha elevado el consumo de anticonceptivos y, bueno, el uso en general en los últimos 60 años. Pero más adelante, y por supuesto, en esta época de la que hablamos en Egipto, se utilizaba sobre todo por sectores de la población que eran que tenían acceso a este tipo de tecnologías y a los saberes ancestrales de los, bueno, de los monjes, de los sabios de estas sociedades, que eran quienes desarrollaban este tipo de tecnologías un poco rudimentarias, pero que, bueno, tienen más o menos los mismos principios que las que se utilizan hoy en día. Estos métodos de utilizar excrementos de animales y bueno, combinaciones de plantas y de especias en el ambiente, también se replicó en la India, donde, como sabemos, hay un estudio de la sexualidad bastante amplio desde un aspecto religioso y un aspecto espiritual, que obviamente tiene su aplicación en el diario vivir de estas sociedades. Y bueno, en estas sociedades la fórmula variaba un poco, no eran esas de cocodrilo, sino de elefante. Se utilizaban otro tipo de complementos que hacían las veces de espermicida. Por supuesto, la tecnología se fue desarrollando a partir de esto, y el principio fundamental, que era evitar que los espermatozoides entren al aparato reproductor femenino, se iría replicando más adelante. Posteriormente, Aristóteles, que también apelaba a la posibilidad de que un exceso de población pudiera degenerar en un cambio social y posteriormente en una crisis de los estados o de las naciones, también elaboró algunas ideas de cómo se podía evitar la concepción. Animalia es el texto que bueno, queda de todo el legado de Aristóteles, o Historia de los Animales, y también explica algunos ungüentos o algunas fórmulas que se pueden utilizar para estos fines. Describía uno muy especial que se elaboraba de aceite de cedro o aceite de oliva e inciensos, y que era introducido en las paredes vaginales, y que bueno, tenía las fines de ser un espermicida y bloquear el paso de los espermatozoides. Él también fundamentó una cierta parte del uso de anticonceptivos naturales, hablando del método de la regla, y en un estudio sencillo acerca de la reproducción femenina o de los órganos reproductivos femeninos, se dio cuenta que el momento de fertilidad venía más o menos en un periodo de 2 semanas a partir del inicio de la menstruación. Entonces, bueno, a partir de esto también se pudo fundamentar un poco el mejorar los métodos de anticoncepción. Más adelante, Sorano de Efeso, otro médico, protomédico, digamos, de entre los primeros registros médicos que existen, recomendaba introducir una bola de lana o una bola de algodón empapada con elementos ácidos, jugo de limón, vino, que también tendría estos mismos fines: bloquear el paso de los espermatozoides hacia el útero y funcionar como un agente que cambie las condiciones de acidez, de pH en los genitales femeninos, y que esto destruya a los espermatozoides. Claro, estas técnicas eran efectivas hasta cierto punto, pero obviamente tenían unos efectos secundarios que, bueno, eran bastante molestos respecto a su uso, sobre todo en los órganos femeninos. Bueno, estos son algunos de los métodos o de los aparatos que se utilizaba como métodos de barrera, y con un principio bastante, por un lado, lógico, sabiendo ya que el método o el proceso reproductivo se da por la, la entrada del semen hacia el útero femenino. Conociendo este principio, se elabora la idea de un bloqueo. Hoy en día no se confía tanto en este tipo de métodos, porque la posibilidad de que el instrumento en sí se mueva, claro, habilitaría totalmente a los espermatozoides a que, bueno, pasen y se elabore la fecundación. Sin embargo, se conoce de métodos más profundos, se puede decir, en un aspecto orgánico, estructural. Por ejemplo, Hipócrates ya conocía que la presencia de, digamos, cualquier cuerpo extraño dentro de los órganos reproductivos femeninos podía generar unas dificultades en el embarazo. Esto lo observó estudiando animales, no específicamente en el ser humano, y no lo elaboró como un método, pero en esta idea se fundamenta algunos instrumentos como el DIU, como la T de cobre y otros dispositivos intrauterinos que se utilizan actualmente. Otras variantes que han existido de estos métodos consistían también en introducir bloques, pequeños bloques, de forma esférica, de materiales como metales preciosos, como oro, plomo incluso, que bueno, hoy en día sabemos que es bastante tóxico, y otros materiales que, bueno, tenían la misma función. Pero más adelante se fueron elaborando otros dispositivos mucho más efectivos y que podían dar una efectividad superior y una confianza al momento de verificar si es que la eyaculación que se había producido no llegaba hacia los genitales femeninos. Y es aquí donde nacen los primeros sesgos de la utilización de condones, obviamente no elaborados de látex, porque esa es una tecnología reciente, pero sí utilizando algunos tejidos que se podían encontrar en la naturaleza, muy similares, de características similares al látex en cuanto a textura, en cuanto a grosor, porque obviamente se buscaba la anticoncepción o la contraconcepción, sin dejar de lado las sensaciones propias de ejecutar el acto sexual. Entonces, bueno, algunos ejemplos eran como, por ejemplo, utilizar vejigas de animales, de peces, vejigas natatorias, o simplemente tripas en la parte del apéndice de una estructura que es, bueno, bastante similar a la forma de los genitales, digamos. La parte que se conoce como el ciego, que es un trozo de intestino que poseen la mayoría de mamíferos y que, bueno, no tiene ninguna salida y está apartado del resto de esta estructura del intestino grueso. Entonces se puede separar de esta forma y haciendo un corte, un lavado y una preparación se podía utilizar de este modo. Algunas combinaciones entre esta técnica consistían en unirlo con tela de lino y atarlo de esta forma a los genitales masculinos, y así, por supuesto, evitar la concepción. Después de una pequeña pausa musical, vamos a continuar revisando algunos métodos, formas en las que se popularizaron, y bueno, sigan con nosotros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos. Volvemos en unos pocos minutos después de una pausa musical. Thank you. este lado del tablado nada es fácil. Siempre una mueca de amargura nos acecha la soledad. Como una máquina de sueños se sienta ahí en la última butaca. Pero yo sé que al este del Edén, dentro de unas horas y por poca plata tendrás una aventura de amor. Hecha. Yo sé que al este del Edén, dentro de unas horas y por poca plata tendrás otra aventura de amor. Digo Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM. También pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Bueno, recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. Síganos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y en la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta. Y pueden comunicarse al 2220-966, 2220-966, para dejarnos sugerencias o comentarios. Bueno, volvemos con el tema de hoy, que se trata de hacer una pequeña revisión acerca del desarrollo de los anticonceptivos en la historia. Estos curiosos métodos y formas que han sabido darse los seres humanos, las sociedades, para desarrollar tecnologías que eviten la concepción o que permitan seleccionar de esta forma en qué momento se puede tener una relación sexual que genere procreación y en qué momento se puede generar una relación sexual que, por otro lado, no implique procrear. Y, por supuesto, mantener un cierto nivel de satisfacción sexual por este tipo de relaciones. Estábamos hablando de cómo se desarrolló el preservativo, el condón. Bueno, los primeros registros datan de hace más de 3.000 años. El rey Minos de Creta utilizaba, como habíamos dicho, algunas vejigas de animales, vejigas natatorias de peces y otras y otros animales marinos, o las vejigas de urinarias de las cabras. Y bueno, esto evitaba que el semen tenga contacto con los genitales femeninos y así evitaba la reproducción. Este método era bastante útil para evitar la reproducción, pero muchos años más tarde, siglos más tarde, después de hacer algunos estudios y darse cuenta de que el contacto sexual podía transmitir algunas enfermedades, se empezó a utilizar esta idea primaria de cubrir el pene para que no tenga contacto con los fluidos femeninos para evitar el contagio de infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, el cirujano y médico Gabriel Falopio, del siglo XV, que vivió entre 1523 y 1562, explicaba que se podía utilizar el condón como un método para evitar enfermedades como la sífilis y la gonorrea, que eran bastante comunes en esta época y que, bueno, desgraciadamente no tenían posibilidad de tratamiento. Posteriormente, algunos personajes históricos bastante populares llegaron a utilizarlo. Carlos II, rey de Inglaterra, por ejemplo, que también lo tomó como una medida para evitar el contagio de infecciones de transmisión sexual. Por supuesto, el célebre Giacomo Casanova, esta leyenda del libertinaje sexual. En 1872 se empezó a fabricarlos de caucho en Gran Bretaña y bueno, se empezó a vender en las farmacias como un anticonceptivo. Fue prohibido algunos años después, pero ya hablaremos de eso en otro programa acerca de la legalidad de los anticonceptivos. En 1993 se inventa y se empieza a comercializar ya de látex, el preservativo femenino, con una estructura especializada para los genitales femeninos. Bueno, es el condón que, por supuesto, al tener este agregado de protección, protegerse de las infecciones de transmisión sexual y, a su vez, protegerse o evitar un embarazo no deseado, es el anticonceptivo más popular y más utilizado hoy en día. Y a lo largo de la historia, por supuesto. Ahora, los anticonceptivos de tipo hormonal surgen a partir de, como dije antes, la segunda mitad del siglo XX, y el primero que fue sintetizado en 1951. Noristerona era el nombre del compuesto, y fue inventado por un mexicano, Luis Ernesto Miramontes, quien vendió después las patentes a una compañía química, a una farmacéutica, Syntex S.A., que empezó a producirlo en masa y que, bueno, también financió el apoyo para el desarrollo de la píldora. La píldora no ha dejado de desarrollarse y de mejorarse, siempre utilizando el mismo sistema, que este cambio hormonal bloquea la producción de un óvulo fértil. Entonces, bueno, en sus inicios obviamente era bastante contraproducente consumirlo. Las pruebas que se elaboraron en la primera muestra de mujeres dio como resultado unos efectos secundarios bastante problemáticos, y en 1954 se probó en 50 mujeres en la ciudad de Massachusetts y en Puerto Rico, también en 1956, donde se comprobó que sí generaba una regularización en el ciclo menstrual, que de hecho esa es la primera inscripción con la cual se aprueba esta píldora, pero que a su vez los cambios hormonales generaban demasiados problemas. Aún así fue lanzado a la venta, y apenas en 1978 es que se agrega al prospecto de este medicamento los efectos secundarios y los problemas que puede traer. Hoy en día la tecnología ha avanzado bastante y, bueno, los efectos secundarios se han disminuido bastante, muchísimo, en comparación con los que existían en esa época. Por supuesto, los tipos de hormonas también, existe una variedad bastante más amplia, y formas de dosificación que incluyen el uso de la píldora, por supuesto, en modos periódicos, y otros modos de dosificación que son las inyecciones, algunas con una periodicidad mensual, otras cada 3 meses, etcétera, que bueno, existe todo tipo de variedad. Y por supuesto, dispositivos que se colocan debajo de la piel y que van dosificando el compuesto hormonal cada cierto tiempo. Esos son los anticonceptivos, su desarrollo en la historia, y bueno, con eso terminamos ya este programa, esta edición de Dial de los Sentidos. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta a la fanpage en Facebook. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.